Me destroza el corazón en mil pedazos. Me siento sola como la pluma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo si ya no tengo las caricias de mi madre? Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Porque Diosito se llevó a mi pobre madre. Sé que una madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. Tesoro más valioso en este mundo que el de la madre que nos da el ser y la vida, que su cariño nos ofrece hasta que muera. Se llora siempre cuando ya se ve perdida. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. Son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde.